Pacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, pues estamos nuevamente aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Hoy domingo, sí, hoy domingo, porque fíjate que estamos pensando que vamos a realizar el programa por varias veces en domingo. Parece que se nos acomoda un poco mejor, pero bueno, de todas maneras se va a retransmitir mañana, lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, para acompañar también la preparación para ir a la escuela. Y bueno, pues, ¿qué te crees? Además tenemos una gran sorpresa, porque como hoy domingo tenemos un poco más de tiempo para poder estar aquí, para poder charlar, para poder compartirte todo lo que tenemos aquí en la Boca del Dinosaurio para ti, pues hoy tenemos cabina llena, llena, llena. Nos visitan muchos niños y eso es grandioso, es genial, porque pues este programa justamente es un programa infantil, aunque también juvenil y adultil, porque bueno, pues nos involucra a todos, todos, como dicen, llevamos este niño interior adentro que nunca, nunca se pierde. Pero bueno, pues el primer objetivo de este programa fue hacerlo justamente para las niñas y los niños de esta comunidad y de todas las comunidades a las cuales llega nuestra transmisión. Muchísimas gracias por escucharnos. Sí, estoy un poco ronca, pero aquí estamos al pie del cañón. Yo soy Nina y bueno, pues estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, pero además quiero presentarte a todas nuestras amiguitas y nuestros amiguitos que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a... Matt. Buenos días a todos. Tenemos a... Fanilú. Tenemos a... Leilani. Y a... Camila. Todos ellos, todas ellas están hoy día aquí en domingo, pues acompañándonos. Chicos, ¿no fue muy temprano para levantarse hoy domingo? No. ¿No? No. ¿O sea que están bien? Sí. Porque luego a las 7 de la mañana los lunes es demasiado temprano, ¿no? Sí, y es más, tenemos que ir a la escuela. Pues sí, ¿y hoy? No. ¿Hoy están libres? Sí. O sea, digamos. Yo estoy un poco ocupada. Ah, estás un poco ocupada. ¿Tienes actividad el día de hoy? Yo también. Sí, ¿a qué hora tienen su actividad? No sé. No sabe. Ah, que se acerquen un poquito más al micrófono cuando hablen porque si no nos escucha. ¿No saben a qué hora tienen actividad? No. ¿No saben si van a salir corriendo o no de aquí? No. ¿No? Ah, bueno, pero su actividad es un poquito más tarde. Sí. Así que hoy nos acompañan. Oh, perfectísimo. Pues hoy nos acompañan. Pero además, ¿qué te crees? Que cada uno trae algo para compartirnos el día de hoy. Por eso, pues también es tan rico este programa y también, pues nuestro corazón late porque, pues ellos están muy dispuestos a compartir también parte de sus experiencias, parte de lo que ellos van encontrando también en la vida desde la lectura que ellos hacen de esta vida. Y es hermoso. Entonces, bueno, pues ya que estamos aquí, díganme si les costó mucho trabajo venir hoy aquí a la radio. No. ¿No? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Se sí. levantaron tempranísimo a las 5 de la mañana y dijeron ya nos vamos? No. ¿Entonces? Yo me levanté a las 8. Ah, bueno, está yo bien. Yo me levanté a las 9, ¿no es cierto? ¿A las 9, no es cierto? Yo me levanté a las 7 también. ¿A las 7? ¿Sí? ¿Desde esa hora están levantados? Sí. ¿Y qué hicieron en todo ese momento? Almorzar y ver un poco de tele. Yo lavé el baño. Bueno, pues sí, les toca también, ¿verdad? Un poco de ayudar a los quehaceres de la casa. Bueno, pues ya, sí, Mukami, ¿y tú? ¿Qué fue lo que hiciste en ese tiempo? ¿También? Órale. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa ya que ellos están listos, listas. Se levantaron tempranísimo y bueno, pues ya aquí, siendo que ya son las 11 de la mañana, pues aquí vamos a estar acompañando este domingo para ti que estás en casita, que estás por ahí trabajando quizá y que nos estás escuchando. Bueno, pues vamos a compartirte el día de hoy este programa, tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Así que bueno, mientras nos preparamos para ver qué vamos a hacer en este programa, no, ya lo tenemos, ya tenemos algunas cosas hechas, pero bueno, vamos a platicar. Pues te vamos a dejar con esta canción que se llama Pura Verdad. ¿Ustedes dicen puras verdades? Sí. ¿Sí? A veces no, ¿verdad? Una que otra mentirita de vez en cuando. Más o menos. Sí, ¿verdad? A veces, pero bueno, pues así es. Pero bueno, esta canción se llama Pura Verdad y te vamos a dejar con esta canción, Pura Verdad. La Boca del Dinosaurio. La luna. Vengan, vengan. Adelante, pasen, pasen, pasen por acá. Bienvenidos. Trajo canción de cuna, un panadero llegó hasta el sol, sentado y con guardapol. En bici viaja su sombra, sembrando ruedas redondas, marcando pizzas al plato y algún que otro garabato. Oa, oa, quien quiera suba y verá. Oa, oa, que esto es pura verdad. Oa, oa, quien quiera suba y verá. Todo vapor, chocó con un alfajor, el coco voló pa' un lado y el resto quedó aplastado. Lluvia de migas livianas, bajan en caravanas, atentos abran la boca, que a todos un poco les toca. Oh, ah, oh, ah. Suba y verá. Oa, oa, que esto es pura verdad. Sigue. Oa, oa. Qué lindo. Quien quiera suba y verá. Un poco más. Oa, oa, que esto es pura verdad. Oa, oa. Y bueno, pues estamos en este dominguito aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Y que además hoy tenemos un hermoso día soleado. Así que, bueno, pues te vamos a compartir una curiosidad, ya que... Ah, pero antes quería preguntarles algo. ¿Se vinieron sin desayunar? No. ¿No? No. Yo sí desayuné. Ah, qué buenísimo, porque después no tenemos energía. Yo no desayuné. ¡Híjole! Yo también. ¿Sí? ¿Qué desayunaron? Yo desayuné un buffet. ¡Órale, rico! ¿Buffet? Sí, también lo que queda desayuné de la semana. Desayuné sopita. ¡Órale, rico! Yo desayuné huevo con frijol. ¡Órale! ¿Y Cami? Frijol con huevo. Igual. ¡Órale! ¿Y Fanny, no desayunaste nada, nada, nada? ¿Y no se te baja la energía? A todos se le baja la energía cuando no comen hasta el sol, te baja la energía. Ah, bueno, sí, porque caminar mucho tiempo en el sol te puede bajar la energía, te baja la presión y uno se siente con mucha sed, con cansancio, te puede doler la cabeza. Hasta da ganas de dormir. Exactamente, sí. Y luego te dan el sueño cuando sientes cansancio. También, ¿verdad? Eso sí. Sí. Hasta a mí casi un día me gana el sueño parada. ¿También? ¿Por qué no habías comido? No. Oh, pues sí. Ibas a dormir como gallina. Las gallinas duermen así, paradas. Bueno, pues sí, a veces... A veces se acuestan así. Sí, pues entonces, bueno, o pues... sea, a veces se acuestan en el suelo. Exacto. Bueno, en el suelo, las gallinas no se acuestan en el suelo, se echan en el suelo, ¿no? Así se acuestan con sus patitas abajo y... Ellas exacto, doblan sus patitas y ahí van abajo, así hacen bolita, ¿no? Pues bueno, pues esto lo decía porque, bueno, pues hoy dominguito, que puedes compartir también desayuno con tu familia, ¿verdad? ¿Desayunaron con su familia? Sí. ¿Verdad? Todos se pueden sentar en la mesa porque, bueno, la mayoría descansa estos días, pero no todos. Pero bueno, en la mañana quizás también sentarse con la familia para compartir el desayuno y saber cómo están los otros, cómo amanecieron, cómo les va en el día, ¿no? Pero bueno, pues vamos a platicar la curiosidad del día de hoy. ¿Ustedes saben cómo se llama al conjunto de peces? Cuando ves, hay peces que andan así en grupo, ¿cómo se les dice? ¿Manada? No. No, porque... Manada es como los lobos. Los lobos son manada. Pero ¿cómo se dice? ¿Alguien? Trinada. No, se les dice cardumen. ¿Qué? Cardumen se llama cuando hay conjunto de peces... Cardumen, los peces andan en grupo y son... ¿Vieron la película de Nemo, por ejemplo? Sí. O de Buscando a Dory. No, sí, Buscando sí. a Nemo, la de Dory. Que sí. andaban muchos peces de pronto, chirrón, sí, cuando Dory mucho. Preguntaba. Y andaban muchos peces así, chirrón, chirrón. Esos son un cardumen, chocho, cuando andan muy juntos. Pero estaban en círculo. Sí, en círculo se iban así, ellos se iban para acá, sí. Pero siempre así que andan... para en... acá, para allá, para allá. Siempre que andan en grupo, se les llama cardumen. Y fíjate que otra cosa que me encontré es que... ¿Se han dado cuenta que los peces no cierran los ojos? Sí. No. No los cierran. Sí. Siempre sí. los tienen así. No. Ajá. No. ¿Y por qué será que no los cierran? Porque qué tal si está un tiburón enfrente de ellos y... Se los come, ¿no? Bueno, eso podría ser, ¿verdad? Están traumados, seguro. ¿Por eso no cierran los ojos? Pues fíjate que no los cierran, porque sí duermen, ¿eh? Sí, duermen los peces. Pero flotan. ¿Con los ojos abiertos? Sí, con los ojos abiertos. Así se quedan parados en el... Sí, y eso es porque ellos no tienen algo que los humanos sí tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Oh. Párpados. Exacto, párpados. Nosotros tenemos párpados y entonces para dormir pues bajamos nuestros párpados y ya dormimos. Pero los peces no tienen párpados. Por eso no pueden... Un día yo me dormí con los ojos abiertos. ¿Sí? Y yo hasta espanté a esta ley. ¿Por qué? ¿Qué pensaste, ley? ¿Que estaba despierta? ¿O que estaba...? Es que mero estábamos viendo tele y Camila estaba... Yo estaba jugando en mi cama. Y que veo que se acuesta y se queda con los ojos abiertos. Y yo, Camila, ¿qué te pasa? Pero eso es cuando no piensa en nada. Pues o sea, sí, te quedas con los ojos abiertos y no estás pensando nada. ¿Pero estabas dormida? ¿O no? ¿No nada más estabas, no estabas pensando nada? Estabas... No, ya pensando nada. Ah, ya. A veces cuando dormimos sí abrimos un poco los ojos, Chirrut, pero no estamos, no vemos nada, ni Mi nada. Mi hermano estamos se ve hacia que atrás. Tiene los ojos abiertos cuando duerme así, como que los tiene un poco abiertitos. Sí, ajá. Sí, y sí, pues a veces sucede eso. Pero con los peces sucede eso, como no tienen párpados, no cierran los ojos, pero sí duermen y se quedan quietecitos. Y la pregunta que les iba a hacer, ¿ustedes han tenido peces de mascota? Yo sí, pero se me murieron. Yo dos. Sí, pero como los dejaba en mi casa, alguien se los llevó porque cuando bajé a verlos no había nada. Ni siquiera estaba, si se hubiera muerto estuviera el cadáver, claro. Pero no estaba. No, ¿y de la pecera se los llevaron o dónde los tenías? Es que tenían como una pecera rosita y cuando desperté bajé a verlos para darles de comer y ya no estaba. Oh, ¿y se la habrá llevado el gato? Ni tengo gatos. ¡Oso! ¿O qué se habrá metido ahí un tlacuache? Oh. Se lo comió. ¿Y el tuyo por qué se murió, Matt? El mío por... Uno porque el primer pez que tuve, porque un día estaba jugando, no me acuerdo si era con mi amigo, no creo que era con Fanny. Y le dieron un balonazo a su pecera, seguro. Sí, así. ¿Sí? Oh, yeah. Igual en mis clases yo tuve cuatro peces, dos japoneses y dos chinos. Ajá. Y se llamaban Flash y Kelly y fallecieron porque tenían una enfermedad. No me acuerdo de eso. ¿Tenían una enfermedad? Oh, y ahí se contagiaron todos. Les empezaron que a salir como burbujitas en el... Y volvimos a comprar y volvimos y volvimos hasta que la maestra dijo, no, ya no, ya no quiero más muertes de peces. Ah, pues sí. Pero ya le dijimos que que cuando va a comprar y dice que ya va a comprar. Ah, sí. Ah, mira, es que fíjate que algunos peces son muy delicados. Algunos sobreviven muy bien, pero otros son muy delicados y hay que saber cuidar las peceras, lavarlas bien, a veces se les ponen líquidos. No a puedes veces cuando no lavas nunca las peceras, se ponen verdes, Pues y sí, por eso igual se mueren. Ellos necesitan oxígeno, necesitan agua limpia y pues se mueren. Sí. O sea, lo tendrán que sacar de la pecera y meterla en un lugar con agua, pero que esté grande y después que termine de lavarla, ya lo metes otra vez. Exacto. Mi primo, porque igual se le murieron dos peces, y él agarraba él cuando iba a lavar la pecera, los agarraba así y los metía a otro. Uh-huh. Igual yo vi una película, más bien dicho es una serie, donde un señor se le lanzó una pelota y se rompió la pecera del pez. Y rápido un niño agarró el pez y lo metió a un vaso con agua. ¿Y qué no? Que el señor se tomó ese vaso con agua y se tragó al pez vivo. Oh. Y luego lo escupió y luego puso su cara de amargado. Guácatelas, pobre pececito. Y eso que nadie lo estaba viendo. Y mira nada más. Bueno, pues a veces suceden esos accidentes, por eso cuando se lavan las peceras no hay que ponerlos en los vasos a los peces, ni en ningún pan tampoco, porque si no. Porque de seguro ya se están haciendo ahí del baño. Guácala. Y cuando se lo coman. Vas a ver a pipí. Guácatelas, puchi, puchi, puchi. ¿Y tú, Fanny, no has tenido peces de mascota? No, gatos. ¿Gatos? Ah, bueno, sí, gatos y peces no se llevan muy bien. No. Ajá. Bueno, pues eso sucede con los peces. Y bueno, pues ya ves, seguramente tú también allá en casita tienes muchas experiencias con peces. Y bueno, te voy a decir también nuestro teléfono en cabina por si quieres mandarnos un mensajito, nos quieres llamar, pues puedes marcarnos al 951-220-4077. Mándanos un mensajito o quieres saludarnos, quieres mandarle un saludo a alguien que cumple años el día de hoy, a alguien al que quieras mandar un mensajito, pues llámanos y aquí estaremos pendientes. Justo hoy cumple años una de mis abuelitas. Oh, perfecto, pues les mandamos felicitaciones, abrazos, despeinada de cabello y lengüetazos, ¿no? Y ya al ratito le ponemos sus mañanitas. ¿O qué dices tú, Cami? Sí. ¿Sí? Bueno, al rato le ponemos las manitas a tu abuelita. Me parece muy bien. Bien, mientras tanto, te vamos a dejar con otra canción que se llama Andrés el Pez. ¿Mi papá? Yo me llamo Andrés y soy un pez. Mis señoras, vengo a quejarme. Un poquito enojado, porque a mí ni a ningún pescado jamás le han cantado. Le cantan a la jirafa y Agustín, el caracol, la cuncuna y la chinita, muy populares ya son. Y mientras yo voy nadando, me imagino con emoción que a mí me están preparando vuestra máxima canción. Pero ya que no me canto yo, yo me llamo Andrés y soy un pez. Llevo traje de lentejuelas, verde, azul y dorado, muy brillante y bien planchado, aunque siempre predador y gran cantor. Mi casita está en la arena, entre rojos corales. Hoy temprano busqué conchitas y armé lindos collares. Gran fiesta estoy preparando y a todos voy a invitar. El ratón y la mariposa a mi lado se sentarán. Bailaremos aquí en la playa, mis collares les voy a dar. La tortuga y vaquita loca por fin me conocerán. Yo me llamo Andrés y soy un pez. Pues, ¿qué te crees? Que hoy vamos a inaugurar una nueva sección. Una sección que hablará sobre ecología. Sí, ecología. Fíjate que encontré que la ecología es esta parte de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos, entre sí, pero además también con su medio en el que viven. Y bueno, pues nosotros somos seres, ¿verdad? Que también nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos con el medio ambiente, el medio social, ¿verdad? Que nos rodea todo el tiempo. ¿Y qué te crees que esta sección que inauguramos, pues esta sección va a estar a cargo de Matt, de Mateo? Porque bueno, pues él decía, yo quiero tener mi sección y bueno, pues ahora la inauguramos también. Porque bueno, pues es importante tener esta conciencia sobre la ecología, sobre lo que todo lo que hacemos en nuestra relación con el medio. Y entonces, este es el identificador de esta sección. Escucha. Bueno, temporal. Así que, Matt, cuéntanos primero de quién es, cómo se llama el libro y de quién lo escribe. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Ok, ¿qué nos dice? Dice, el leñador, ya no tarda en llegar el leñador para hacer sonar el corazón de la montaña, para cortar la frescura del día, para hacer correr la savia contenida en la corteza de los árboles. Ya no tarda en llegar el leñador para cortar pájaros, ardillas y venados con el filo de su hacha. Ya no tarda en llegar el leñador para tumbar las palabras del viento que se pasean entre la neblina. Ya no tarda en llegar el leñador para acallar la voz y el canto de la tierra. Ya no tarda en llegar el leñador para cortarnos en pedazos la vida. ¡Guau! ¡Qué fuertísimo! Matt, ¿cómo encontraste? Dime, ¿cómo encontraste este libro? Se lo regaló el amigo de mi papá. ¿A tu papá? Uh-huh. ¿Y tú lo dijiste, este me gusta? ¿O qué? No, mi mamá me dijo que lo leyera. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y, pero te gusta a ti? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué? Dime, ¿por qué es que sí te gusta? Porque trae cosas de la tierra, de la naturaleza, y nos dice que no tumbemos los árboles, porque si no, como por ejemplo... Ajá. Y también porque por ejemplo las ardillas, como viven en los árboles y alguien tumba el árbol de la ardilla, pues la ardilla ya no tiene casa. Exacto. Por eso yo decía que está bien fuertísimo. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Quién es el que tumba los árboles? El leñador. El leñador que viene y tumba árboles y dice, y tumba las palabras, y tumba la neblina. porque la neblina también se hace porque están nuestros árboles. Si estuviera como en las ciudades que no hay muchos árboles, ¿han visto en las ciudades neblina? Sí. Sí. Pero casi no hay neblina, es bien poquita. Y pues sí, está... ya me va a agarrar el ataque. Esto que se hace de tumbar los árboles, pues sí, también, pues la madre tierra, como dice Mateo, grita, le quita la casa a sus, a los animales, pero también evita, ¿verdad? Va a evitar que también pueda el árbol cachar agua que lleva la tierra y luego de la tierra que nos dé esa agua. Hay una avispa por aquí que nos anda rondando. Entonces, bueno, pues justamente por eso te decía que esta sección que abre Mata acerca de la ecología para pues reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo con nuestra madre tierra, ¿verdad? ¿Qué pasa si cortamos un árbol, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer si cortamos un árbol? ¿Qué tendríamos que hacer si cortamos un árbol? Están bien más entretenidos en la avispa. ¿Qué tendríamos que hacer, chicos, si cortamos un árbol? Ya no cortar más. Sí, ya no cortar más. Esa es una solución. ¿O sembrar otras? O sembrar otros, ¿verdad? Porque a veces, fíjate que a veces, sobre todo en estos lugares donde habitamos, pues la gente utiliza leña, ¿verdad? Corta los árboles para tener leña. ¿Para qué utilizan la leña aquí? Para hacer tortillas. Para prender fuego. Para prender fuego. Para hacer fogata. Para cocer los frijoles. Pero la fogata no importa mucho. No, pero para cocer frijoles, para hacer comida, aquí se hace. Y bueno, se utiliza mucha leña, por eso se cortan también árboles. Pero lo que sucede, que es algo que dice Daris, no estamos sembrando árboles. Y entonces un día nos vamos a acabar los árboles, por tanto, cortarlos. ¿Y entonces qué va a pasar? Se nos va a ir el oxígeno. El oxígeno. ¿Qué otra cosa puede pasar? La naturaleza. Porque en el preescolar nos me enseñaron de que no se debe talar árboles porque eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que nos da el aire. Nos da el aire. Si no, nos podemos morir. Nos da el agua también. Yo decía que entrara Adrián porque él nos podría también asesorar sobre este asunto, pero ya se fue. Sí, pues entonces, esto, pues que hace el leñador, ¿verdad? Pues digo, por una parte está bien porque a veces se usa para comer, la leña se usa para cocinar, pero hay que plantar árboles. Si no, ¿ustedes han plantado árboles? Yo sí, en mi rancho. Yo también. ¿Sí? Pues sí, para que de ese modo podamos seguir teniendo oxígeno, como dice Leilani, ¿verdad? Agua. Y bueno, pues gracias Mateo por compartirnos esto y sobre todo porque nos lleva a una hermosa reflexión sobre lo que no tendríamos que hacer con los árboles, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias, Matt. Vámonos, continuamos con la travesura de Osauri. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. A ver, ¿cómo? Creo que estaba lavando su ropa en la lavadora o haciéndose un licuado. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice Slay que estaba haciendo Sauri? ¿Qué es con esos sonidos que escucharon? ¿Qué piensan que estaba haciendo Sauri? Igual lo que dice Mateo, licuando algo o haciéndose una cosita con la licuadora. Camila, ¿tú qué escuchaste? Lo mismo. También. ¿Tú, Fanny, qué escuchaste? Pues yo escuché que se agarró una cosa, que lo puso en microondas y después lo agarró y ya. Algo con un aparato eléctrico, ¿verdad? Se oía, así que probablemente Osauri anda agarrando los aparatos eléctricos. Nina, hablando de Osauri, ya nos cansamos de estar esperando a Osauri. Ay, ese Osauri, por andar haciendo travesuras, no quiere presentarse aquí. Dice que prefiere hacer las travesuras. Pero bueno, pues tuvo que escuchaste allá en casita estos sonidos. Pues llámanos y dinos qué piensas tú que está haciendo Osauri, qué escuchaste. Llámanos al 951-220-4077 y dinos qué escuchaste que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Adivina, ¿sale? Sí. Bien, pues vamos, primero vámonos con el trabalenguas, que, pero ya me acordé que decía Daris y Mateo la otra vez que no hemos hecho los ejercicios de los trabalenguas. Así que, para irnos con nuestro trabalenguas, se cayó el micro. Para irnos con nuestro trabalenguas, vamos a hacer primero los ejercicios. Así que, vamos a hacer vibrar los labios como si fuera un motor. Vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Y vamos con la lengua a decir, a ver quién puede hacer más rápido con la lengua. Sí, ya veo que sí son rápidos. Bien, el trabalenguas que dice así, así que lo vamos a repetir primero despacio y después a ver quién puede hacerlo más rápido, que se entienda lo que se dice, ¿sale? Dice el trabalenguas: piensa que pescas peces pesados. Piensa que pescas peces pesados. Cami. piensa que pescas peces pesados. Piensas que pescas Eso. Vas, peces pesados. Eso, Daris, piensa que pescas peces pesados. Piensa que pesas peces pesados. No, pescas. Piensa que pescas peces pesados. Piensa que pescas peces pesados. Piensa que pescas peces pesados. Ah, ya ven, por eso primero es lento. Y una vez que ya se lo aprenden, lo van haciendo más rápido. Bien, pues ya que estamos... te dejamos ese trabalenguas para que tú en casita lo puedas compartir y puedas también trabar tu lengua más que destrabar, ¿no? Bien, vamos a hacer nuestro repartición de tarjetas con palabras. Cada quien elige su tarjeta, no le enseña a nadie qué palabra tiene y cuando le toque su turno va... Ok, no le enseñen a los otros. No le enseñen a los otros. Agarré. Dale, Matt. Agarré dos. Dame una. Ok, ¿ya? ¿Ya leyeron su palabra? Ya. Bien. ¿Quién quiere comenzar? Ahora nadie quiere comenzar. Yo ese día empecé primero, ahora empieza de allá para acá. Y luego en la otra sección empiezo de acá para allá. Ahora pues, ¿quieres comenzar, Fanny? Está bien. Sí, acerca un poco más tu silla porque está un poco lejos. Para que... Ahí está. Ahora sí, recuerda, cuando escuches la campanita y entonces comenzamos. Cuidado, Matt, sale. Listo. Es como... Bueno, es de color como piel suave. Uh-huh. ¿Qué más es como rugoso, algo así? Rugoso. Tiene muchas piedritas. ¿Qué más? ¿En dónde se encuentra? Pues eso es muy difícil. Ajá. No sé cómo se encuentra. Ajá, ¿qué más puedes decir de eso? Y ahí es un lugar más como caluroso. Es muy caluroso. Cuando caminas, te quemas. ¿La arena? Ajá, la arena. Sí. ¡Oh, sí. Muy bien! Ok, bien. Cami... ¿Sí? Cuando escuches la campanita. Listo. Es... tiene mucho papel. Tiene algunas de esas figuras. Viene en rollo. Papel higiénico. Ah, papel higiénico. Pero tenía que terminar un minuto. Tiene que terminar todo el minuto diciéndolo. Ok, bueno, vamos entendiendo las reglas. Perfecto. Bien, sale, Leila, ni tienes que dar un minuto sobre eso, ¿sale? Y, espera. Listo. Es redondo. Es de varios colores. Lo venden en las papelerías. Sirve para educación física. No tienes que dejar de hablar durante 3 segundos. Viene enrollado con muchos colores, pero a veces es de un solo color o lo puedes crear en casa. Y tienes que ponértelo encima para que se pueda jugar. Y lo puedes jugar en la muñeca, en la cintura, en el cuello, en las piernas, en donde tú quieras, pero con mucho cuidado. Y debes... ¡Aros! ¡Ay! Todos adivinaron, perfecto. Muy bien, buenísimo. No pueden dejar de hablar por 13. Es Aro, no Aros. Ah, es Aro, no Aros. Sí, perfecto, sí, buenísimo. No viene con ese. Va, Daris. Es un animal, le gusta mucho el agua. Tiene un pico, son de muchos colores, a veces vienen de diferentes colores, hay algunas personas que lo crían, otros no, o a veces ahí andan solitos en otras partes, y le gusta mucho el agua, a veces hay algunos que nadan, y a veces los venden. Pues lo ocupa mucho la gente. Los crían y okay. El gato. Pato. Ah, pato, le entendí el gato, dije como el gato. Órale, el pato, bien. Mateo. A ver, es un instrumento. Tiene como... Es grande, hay pequeños, hay para niños, hay para jóvenes, hay para adultos. Son de diferentes tipos, diferentes tamaños. Se hacen de madera. Lo hacen en la carpintería, creo. No sé muy bien. Y también lo hacen de madera. Lo venden en las tiendas de música. Hola. Lo pueden comprar luego. También cuestan muy caros y también también soy la guitarra. Órale, bien. Fíjate, Matt, que eso que es que no lo hacen los carpinteros, porque es que no sabías, lo hacen unas personas que se les llama laudero. El laudero es el que hace los instrumentos de madera, porque tienen otras técnicas. Por ejemplo, ya ven que la guitarra es así, entonces hay que curvear la madera y tiene que quedar a fuerzas así, no se les puede hacer para atrás. Entonces ellos se especializan para hacer esos instrumentos, se llaman lauderos, y es muy delgadita la madera, se les puede romper. Entonces, bueno, pues hay toda una carrera para hacer instrumentos de madera, los lauderos. Pues muy bien, chicos, cumplimos con nuestra sección Palabrerío. Y ahora, bueno, te vamos a dejar con una canción que se llama Rondas de Mar y de Río. Subascaletas, ronda de mar. que está escondida en las caracolas. Ronda de los minutos y de las horas. Ronda que gira en rueda de bicicleta. Ronda de las pupilas. Ronda de los planetas. Ronda de la redonda vuelta completa. Ronda de mar. Ronda de río. Sueña el cedrón con el rocío. Ronda de mar. Ronda de río. Sueña el cedrón con el rocío. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Fabi y Francesca Caballo les voy a compartir una historia. Matilde Montoya, doctora. Había una vez una mujer mexicana llamada Soledad que tuvo una hija a la que llamó Matilde. Soledad no tardó en darse cuenta de que su hija tenía una inteligencia excepcional. A los 4 años ya sabía leer y escribir. Y a los 11 ya estaba lista para entrar al bachillerato. A los 16, Matilde empezó a educarse como partera. Pero tenía sueños más ambiciosos. Quería ser doctora. Cuando entró a la Escuela Nacional de Medicina, era la única estudiante mujer. Mucha gente le dijo que las mujeres no podían ser doctoras, pero su mamá y sus amistades estaban de su lado. Al final del primer año, la universidad intentó expulsarla, así que Matilde decidió escribirle una carta al presidente de México para pedirle ayuda. Le escribió también a la universidad para pedir que dejaran de ser tan injustos con ella. Matilde logró terminar las clases, pero entonces la universidad le impidió presentar el examen final. Una vez más, Matilde le escribió al presidente para que interviniera de nuevo. Esta vez se aprobó una ley que les permitía a las mujeres estudiar medicina. El presidente fue en persona a la universidad para ver a Matilde hacer su examen final. Fue un momento histórico. Al día siguiente, los periódicos de todo el país aclamaban la historia de la señorita Matilde Montoya, la primera doctora mexicana. Los famosos también fueron niños. Daris, ¿cuándo vivió o todavía vive esta primera doctora? Nació el 14 de marzo de 1859 y murió el 26 de enero de 1939 en México. Oye, bien interesante, porque fíjense que dice que antes las mujeres no podían estudiar medicina. Solo los hombres. Y otras muchísimas cosas que no les daban oportunidad. Como ahorita, acá hay una mujer, bueno, una joven que ahora está ahorita muy, muy joven, y es mi tía y es doctora, la doctora Nora. Mm-hmm. Ella es mi tía. Porque, sí, también. Porque ahora sí pueden estudiar medicina y muchas otras cosas. Por ejemplo, mecánica automotriz. Casi siempre vemos puros varones en la mecánica automotriz, pero también ya hay mujeres que se dedican a arreglar carros, ¿no? Y son muy buenas. Y así muchas otras cosas que, a ver, yo ya le he preguntado a Mateo qué le gustaría estudiar o qué le gustaría hacer, también a Daris. Pero Leila, ¿y a ti qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría dedicarte? ¿Qué te gustaría...? Científica, astronauta y veterinaria. Buenísimo. Puras cosas que antes, hace mucho tiempo, no se les permitía a las mujeres, pero que ahora es muy posible. Así que ya te veremos allí como haciendo ciencia con los animales también, ¿no? De por sí, yo ya sé dos experimentos. ¿Ah, sí? ¿Con qué de qué son tus experimentos? Es que debes ocupar una lata, una agua y tres velas y pinzas. ¿Qué vas a hacer? ¿Una tole de vela? ¿Qué vas a hacer? Es que le he hecho tres cucharadas a la lata. Ajá. De agua. Y entonces cuando se llenan tres cucharadas, prendo tres velas. Y con la pinza agarro la botella. Uh-huh. Bueno, la lata, y la pongo encima de las velas. Y debemos guardar silencio, porque cuando ya se oiga que el agua está hirviendo, rápido vamos a echar rapidísimo. En un bote debe haber agua, y la lata rápido la vamos a echar al agua y va a explotar y la lata se va a hacer chica. Ah, sí. Órale, ¿sabían eso ustedes? El otro experimento. Órale. Es el otro experimento, ya no me acuerdo, pero el que sí me acuerdo muy bien es ese. Oh, ya lo hiciste, ¿no? Ya. Yeah. Órale, o sea que te gusta la ciencia, muy bien. ¿Y tú, Camila, qué te gustaría hacer cuando seas más grande? Gimnasia, boxeadora y perrista. Órale, tú vas a... Ay, se me olvidó una cosa, bailarina. Órale. Y veterinaria y astronauta. Y gimnasia. Gimnasta. Órale. O sea que Cami va más hacia la parte física. Y Leilani le gusta la parte más intelectual también, está buenísimo. Y Fanny, ¿tú qué te gustaría hacer cuando seas más grande? No sé. Todavía no. Ah, bien, pero hay muchas cosas que te van gustando seguramente, ¿verdad? Bueno, y Daris, coméntanos por último algún pensamiento último de esta Matilde luchadora, esta mujer luchadora que luchó por alcanzar su sueño de ser doctora. Soy doctora, Matilde Montoya. Claro, ¿verdad? Sí, pues sí, así se alcanzan los sueños, construyéndolos. Ella no se dejó. ¿Verdad? Que no las aceptamos. ¿Cómo de que no? Voy es por alguien. Es como de que, aunque todos creían que no podía ser doctora, pero ella decía, sí, sí puedo, no, nadie me va a sugestionar, y sí alcanzó sus sueños. Exactamente, así que una buena lección. Cuando alguien les diga que no pueden... ¡Aplausos! Seguramente si lo intentan, podrán. Bien, pues muchas gracias, Daris, por esta compartencia. Y vámonos con esta canción siguiente, que se llama La Rana Rosita. Rema que rema

ayudarnos a ser más felices. Sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Y bueno, te dejamos con Leilani, que nos va a describir cómo se juega este juego de Double Dice. Adelante, Ley. Bueno, el juego de Double Dice se va a jugar así como lo voy a explicar. Primero vas a sacar todas las tarjetas y las vas a separar por colores. Las verdes con verdes, rojas con rojas, amarillas con amarillas, azules con azules y de todos los colores. Y va a venir en la caja unos comodines que va a venir que dos que te agregan un tiro más, que le tapas le tapas el tiro a tu compañero y vienen tres, dos de tapar al compañero y tres de sumar tiros. Cuando separes todos, vas a sacar los dados y el cubo, que son seis dados y un cubo, y vas a acomodar el naranja primero boca abajo, el rosa después, el amarillo el azul el verde y el rojo. Después de que ya hayas acomodado las tarjetas con los comodines que vienen, son cinco de ellos y son seis tarjetas, y vas a poner los comodines abajo de cada una de las tarjetas y uno se va a quedar sin comodín. Y luego una vez que ya tengas las comodines abajo de cada montón de las tarjetas, se van a ir acomodando por turnos. ¿Quién? Primero yo, de ahí Isis, Mateo, Adrián, Nina, Adrián, Fanny y Camila. Y vas a agitar los dados y vas a tirarlos. Y vas a sacar una tarjeta antes. De cualquier color, y vas a intentar a completar cualquier color de tarjeta que tú quieras. Vas a tratar de completar la figura de cualquiera de las tarjetas que se te presentan. Vienen más complicadas. La naranja es muy sencilla y se va complicando con las figuras. Va por niveles. También si no sacas una tarjeta, pierdes el turno de... Si no sacas la tarjeta antes de tirar los cubos, pierdes turno. Y lo que te decía, la tarjeta tiene, la anaranjada tiene un cubo, una figura, una cara de un cubo. La rosa tiene dos caras, la amarilla tres, la azul cuatro, la verde cinco y la roja seis caras. Los cubos son seis. Y entonces con esas caras de los cubos que te van saliendo vas formando las figuras como dice Leilani, es por niveles. El naranja es el más sencillo y el rojo es el más complicado. ¿Y después qué pasa? Después de que ya tengas casi completado las tarjetas, y si nada más te falta la roja o te falta otro color y alguien más tiene otra, pero y es más fácil de la que sacaste, vas a decir, me voy por esa, antes de que tires el dado. Y debes completar todo, y debes completar la figura y le quitas una si completas la figura le quitas tarjeta al contrincante. Y cuando ya tengas las 6 cartas, ganas. Ándale, ahí está el juego. Es un juego precioso, sí, de pronto complicado, pero la verdad es que te pasas mucho tiempo jugando este, de muchas decisiones. Así que bueno, pues ahí está. Adelante, que empiece la partida, que ellos van a comenzar a partir de Double Dice. Y bueno, pues si tú quieres jugar Double Dice, acércate a la ludoteca del Centro Social Ayuc, porque allá está el juego y tú puedes jugarlo junto con tu familia. Así que bueno, ellos van a iniciar aquí una partida a ver quién se lleva primero todas las cartas. Y mientras tanto, pues acá nosotros te vamos a compartir otra canción que se llama La Boca del Trompo. El Trompo, mientras ellos jugar y jugar y jugar. El Trompo y mientras ellos. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en español? Epshmaktask. Epshmaktask. Epshmaktask. Bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Cómo se dice en español? Epshmaktask. Así que si tienes la respuesta, ajá, 29 dice 23. 24. Ándale, 24. Ya está ahí la respuesta. Rapidísimo la tienen aquí la respuesta. Bueno, pues vámonos con lo que sigue, que es el cuento del día de hoy, que Fanny nos va a compartir hoy. Fanny nos va a compartir hoy una historia de un cuento. Fanny. Sí. El cuento de hoy es... El espejo del loto. De flor de loto. Hace muchos años, en una pequeña isla de Japón, vivió una niña muy buena y obediente que se llamaba Flor de Loto. Ayudaba a su madre en las labores de la casa. Regaba las flores del pequeño jardín y cuidaba de los pájaros. No hay una niña más buena y cariñosa que nuestra Flor de Loto. Decía a menudo su madre a las vecinas. Es cierto, le respondían, pero las amigas de la niña se burlaban a menudo de ella diciendo que tonta eres. Flor de Loto está siempre medida en casa y nunca vienes a jugar con nosotras. Un día que Flor de Loto estaba barriendo en la puerta de su casa, se acercó una de sus amigas. ¿Vienes a jugar a la orilla del río? Nos bañaremos. No puedo, respondió Flor de Loto. Tengo que barrer. Además, mi madre me ha dicho que es peligroso bañarse en el río. ¿Peligroso?, se extrañó su amiga. Al contrario, me han asegurado que en el río hay una hada que regala juguetes a las niñas. Flor de Loto se dejó convencer y se marchó al río con su amiga. Cuando llegaron a la orilla, Flor de Loto preguntó: ¿dónde está el hada que reparte los juguetes? Tal vez hoy no venga, se excusó la amiga. Unos pajaritos avisaron a la madre de Flor de Loto y esta alarmada corrió en busca. La encontró cuando ya estaba a punto de meterse en el agua. ¿Por qué me has desobedecido?, le preguntó. ¿Tan pronto has olvidado mis consejos? Perdóname, mamá, suplicó la niña. Pero quería encontrar al hada buena que reparte juguetes ya. ¿Qué es? Yo solo tengo una vieja muñeca estropeada. Somos pobres y no podemos comprarte una muñeca nueva, Flor de Loto. pero no es cierto que el hada buena reparta juguetes a los niños. Eso no es más que una fantasía de tus amigas. Perdóname, mamá, imploró Flor de Loto. Nunca más volveré a desobedecer. Al cabo de unos días, el padre de Flor de Loto dijo que al día siguiente te iba a salir de viaje hacia la ciudad para arreglar unos asuntos. ¿Qué querías? ¿Quieres que traiga de la ciudad? Preguntó a su esposa y a su hija. Yo quiero una muñeca nueva, exclamó Flor de Loto. Yo me conformo con que tengas un feliz viaje y un pronto regreso, pozo mío, dijo la madre, pues las dos nos sentiremos muy solas sin ti. El padre de Flor de Loto partió al día siguiente y al cabo de una semana regresó de la ciudad bienvenido a casa, esposo mío, dijo la mujer. Las dos te hemos estado aguardando con gran impaciencia. El recién llegado después de descansar unos momentos. Empezó a contar a su esposa y a su hija las cosas maravillosas que había visto la ciudad. ¿Me has traído la muñeca?, preguntó Flor de Loto. Aquí la tienes, hija, pero también he traído un regalo para tu madre. Es una cosa que se llama espejo y sirve para verse en él. La madre, que nunca había visto un espejo, se miró en él. ¡Qué extraño!, exclamó. Yo solo veo en él una dama que me mira sonriente. Es un regalo muy valioso y lo guardaré en el fondo de un arcón para que no se estropee. Fueron pasando los años y Flor de Loto se convirtió en una hermosa joven, cada vez más parecida a su madre. En el fondo del arcón, guardado como un tesoro, permanecía escondido el espejo. Hija mía, dijo un día la madre de Flor de Loto, no me encuentro muy bien. Las fueras me saltan y aunque tú me ayudes mucho, ya no puedo hacer los trabajos del hogar. Estoy segura de que solo se trata de un molestar pasajero. Mamá quiso animarla, Flor de Loto. Dentro de unos días te encontrarás ya bien. No, hija mía, mi vida se extingue como la llama de una lámpara. Sin aceite pronto dejaré de estar con vosotros. Oh, mamá, se entristeció Flor de Loto. Cuando yo muera, si obsequió diciendo la madre, prométeme que cuidarás a tu padre como yo lo he venido haciendo. Te lo prometo, mamá, murmuró la joven mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Bien. Bien, pues este cuento va a continuar porque no sabemos qué va a pasar con Flor de Loto, con el espejo y con su madre que está a punto de morir. No lo sabemos, ¿tú sabes, Fanny? Sí. Ah, ¿pero no nos vas a decir? No. Sí, nos lo vamos a dejar en suspenso para el próximo programa para ver qué es lo que sucede en esta historia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Pum! Pum, pum, pum. Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pum, pum, pum, pum. Ya no estaré más solo en casa. Ahora compartiré todo con él. Como mis papás, por ejemplo. Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pum, pum. En casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y usar mis juguetes. Pum, pum, pum, pum. Y me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pum, pum, pum. Yo casi no tenía miedo, total que no era para tanto. Al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad. Me dijeron que no, va a haber que esperar. Me van a hacer un hermanito. Qué contento que estoy. Pom, pom, pom, pom, pom. Pues bien, aquí están súper entretenidos con el Doodle Dice. Sigue la partida todavía, cada uno lleva una tarjeta o dos tarjetas. Una tarjeta, dos Taris, dos Adrián, una Mateo, una, dos Camila, una Fanilú. Así que bueno, pues aquí seguirán con el Doodle Dice. Y bueno, me les mandan saludos, chicos. Mandan saludos a todos los niños que están hoy aquí en el programa. Pues aquí hubo un mensaje de WhatsApp de donde les mandan saludos. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa. Y bien, vámonos con el refrán del día de hoy que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Alguien, ¿alguien sabe de qué se trata? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Si un camarón se duerme en el río, se lo lleva la corriente. Pues sí, ¿verdad? Si hay alguien despistado, no se da cuenta que están ahí llevando sus cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Cuidado con sí, estar, no, no, este... ¿Qué? Este, pues sí, eso. Que en ocasiones, ¿verdad? Hay mucha distancia entre lo que se dice y lo que se hace. O como dice Daris, estás despistado, se pueden llevar tus cosas. Estás despistado y no te das cuenta que el maestro está explicando cosas. Y cuando te das cuenta ya pasó la explicación y no sabes qué va a pasar. ¿Me toca, no? ¿Qué vas a contestar en el examen? Bueno, pues ahí está este refrán. Bien, ¿qué te crees? Que hoy tenemos dos adivinanzas. Porque nos van a compartir dos adivinanzas. Una nos las va a compartir Camila y una Leilani. Así que va la primera. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¿Qué es? ¿Sí? Ah, yo pensé que era un mecate en el río Chirón. Buenísimo, Camila. Va a la siguiente adivinanza. ¿Qué será? ¿Qué será? Es amarillo y blando. Le levantas el cuerpo y le muerdes la carne. ¿Es de tortilla? No, el plátano. No. Mango. Sí. ¡Oh! ¡Órale, buenísimo! Bueno, ¿qué? El mango. Bueno, pues ahí están nuestras adivinanzas del día de hoy. Y bueno, pues yo te invito, si de pronto quieres venir también a la cabina, pues mientras estemos haciendo el programa los domingos, puedes venir de tarde dando vuelta acá a la cabina de la radio comunitaria con Gana en el 102.1 FM. Estamos en la planta alta y bueno, pues mira, entre juego, adivinanza, comentarios, pues aquí vamos haciendo nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esta canción que se llama justo El Camarón. ¡Súbele! siempre de mojao. La boca del camarón es más grande que el pecao, pero él dice que las dice porque es camarón pelao. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón. Antes de compartirte el poema del día de hoy, pues vamos a despedir a Fanny Lu porque pues sus compromisos de hoy le piden que esté presente en otro sitio. Así que, Fanny. Adiós a todos. Muchas gracias por haber estado aquí, habernos compartido tu cuento y ya nos estaremos viendo y escuchando la próxima. El próximo programa, ¿sale? Sale, pues, adiós. Adiós, que te vaya muy bien, Fanny Lu, gracias. Sí. Bueno, pues ya se va, Fanny, se tiene que retirar. Y bueno, pues del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera te comparto este poema que justo se llama Universo de Palabras. El universo es un mar con peces fosforescentes, mar donde aletas de polvo dejan estelas candentes. La Vía Láctea es cardumen. El cometa es mantarraya, la luna es un hipocampo que en nuevas danzas ensaya. El universo es también pinceladas coloridas, lienzo de versos brillantes, palabras entretejidas. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Nuestra piel es oscura, nuestra madre africana, somos palabras negras, somos palabras. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Nuestra piel es oscura, nuestra madre africana, somos palabras negras, somos palabras. Nuestra madre africana, Bien, en esta sección de la lectura, pues quiero preguntarles a las niñas y los niños que nos acompañan hoy en el programa La Boca del Dinosaurio, que nos platiquen, que nos compartan títulos de libros que han leído y que les han gustado mucho. Que se acuerden. 5 minutos más y unos polvorones. No se escuchó, a ver, otra vez. 5 minutos más y unos polvorones. Órale. La madre y la muerte. Oh. A ti, Camila, ¿cuál te ha gustado mucho que hayas leído? ¿Cómo atrapar una estrella? Ah, de Anthony Brown, sí. Cami, ¿algún otro que les haya gustado mucho? ¿El de qué? ¿El de qué? Ardilla miedosa. ¿Cuál? ¿Otro que les haya gustado mucho, chicos? ¿No? Que se acuerden. Ah, ya sé cuál le gusta a Camila. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que va más o menos que tiene un amigo pingüino, algo así. Perdido y encontrado. Ajá. Órale. ¿Cómo cuidar un ángel? ¿Cómo cuidar un ángel? También. Camila, ¿no te acuerdas de alguno? ¿O de qué va? El gato con botas. El gato con botas también. ¿De qué iba el cuento que te...? El perro con botas. El perro con botas también. Cami, ¿de qué iba el cuento que dices? ¿De qué trataba más o menos? ¿Recuerdas? ¿No? Bueno, pues... ¿Cómo se llama? Sí. Y acá yo tengo... ¿El de cuál? El lobo que se comió a la tortuga. Ah, también, a la tortuga. Órale. Bueno, pues, como ves, ellos también son parte de... El que le gustó a mi hermanito es el de Betty Resuelve un Misterio. Órale. Y por eso es que apenas lo pude traer porque no me lo quería dar. Ah, porque le gustaba mucho. Bueno, pues lo que pasa es que ellos pues también son parte de la biblioteca del Centro Celayuc. Y pues bueno, como ves que te he platicado mucho que allá en la biblioteca tenemos más de 3,000 ejemplares, de 3,000 títulos de libros que son de literatura infantil, juvenil y adultil. Y que bueno, ellos también se han compenetrado en la biblioteca y bueno, pues como ves han leído algunos libros que están allá. Y bueno, pues te invitamos a ti también para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc y puedas leer lo que te guste y después podernos compartir esas cosas que también te gustan y que has leído en estos libros que has descubierto. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. En la mañana que llegábamos, Camila y Leilani nos decían que hoy tenían a alguien que felicitar en especial porque sí cumple años. ¿A quién le mandan saludos, felicitaciones? Yo le mando felicitaciones a mi abuelita que se llama Eufrosina Rivera Chávez. Porque hoy creo que cumple 68 o 78. ¡Órale! Así que le mandamos un abrazo, felicitaciones. A ver, chicos, felicitaciones para que la pase hoy muy bien y excelentemente bien. Y bueno, pues también a todas las personas que hoy festejan algo, que cumplen años o que festejan algo de la vida, también les mandamos felicitaciones. Y les vamos a mandar muy especialmente esta canción que se llama Feliz Cumpleaños en la voz de Topollillo. Las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está Sauri con su travesura. Efectivamente está jugando con aparatos eléctricos. Y bueno, Sauri, recuerda que tenemos que tener mucho cuidado porque ¿qué puede pasar si jugamos con aparatos eléctricos? Te puedes quemar. Uh-huh. Ay, no, otra vez. Electrocutar, ¿verdad? O descomponer el aparato. Así que siempre que vayas a utilizar aparatos, Sauri, primero avísanos para que nosotros podamos acompañarte. Ya cuando aprendas a usarlos muy, muy, muy bien, pues entonces ya. Incluso hasta nosotros los adultos también a veces podemos tener accidentes con los aparatos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Sale y vale, Sauri. Las travesuras de Sauri. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Aquí siguen ellos con el Doodle Dice, pero bueno, pues nos vamos a ir despidiendo porque, pues, ya tenemos que irnos. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar allá del otro lado escuchando con tanto ruido que tenemos aquí por el Doodle Dice, ¿verdad? Y bueno, pues te recuerdo que este programa se va a retransmitir mañana a las 7 de la mañana. Y a las 3:30 de la tarde también mañana lunes. Y bueno, pues ya despidiéndonos, pues y agradeciendo, pues vamos a darles la palabra a quienes nos acompañan el día de hoy para que también puedan despedirse. Adrián. ¿Quién quiere despedirse primero? Yo. Dale. Yo quiero despedirme de todos los que nos están oyendo ahorita y muchas felicitaciones a mi abuelita que cumpla muchos años más y que siga adelante así como ahorita está. Gracias. ¿Quién más? Gracias a todos los que nos escucharon y que tengan un buen día, un buen domingo y que les vaya bien. Gracias. Que tengan un bonito día y muchas felicitaciones a todos los que cumplen años. Adiós. Gracias, Cami. Felicidades a todas las abuelitas y tíos y tías y abuelitos que cumplen años y a los niños que cumplen años hoy y que nos estaban oyendo. Muchas felicidades para mi abuelita. Gracias. Y bueno, Adrián no dijo nada, pero... Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No nos vamos a ver, nos vamos a escuchar en el siguiente programa. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, pues te recuerdo para la gente que nos alcanza a escuchar en otras comunidades o aquí mismo en la comunidad, que la plaza todavía está hoy, el mercadito todavía está aquí, pues vendiendo los productos locales que son riquísimos, frutas, verduras, legumbres también, y bueno, otros productos que también hacen como agua de chilacayota, tamales, café, chocolate, muchas cosas que también se hacen aquí, así que pues quien nos alcance a escuchar, que se le antoje venir al mercadito y comprar acá, consumir, para que, bueno, pues la comunidad también vaya compartiendo todo esto que hace, pues véngase a dar una vuelta a la plaza. Y bueno, sin más por el momento, nos escuchamos el próximo programa, aquí en La Boca del Dinosaurio. Agradezco a Cayo, que está por allá en los controles técnicos, también haciendo gran trabajo para que el programa pueda fluir. Muchísimas gracias. Yo, mi voz ya cada vez está más ronca. Pero bueno, nos escuchamos el próximo programa aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Que tengas bonita semana. Que termines esta semana en la escuela muy bien, porque ya está la última semana de clases. Empiezan las posadas y las fiestas. Ya vienen las vacaciones, así que muchas gracias. Te voy a dejar con esta música de despedida que se llama Quiero para mí, que habla sobre todo de este valor del compartir, ¿verdad? Sí, tenemos cosas, pero si las compartimos, seguro que las vamos a disfrutar mucho mejor. ¡Ey, para! ¿Escuchaste eso? Sí, vamos. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar en la arena quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta quiero para mí, para ganar. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. De color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol quiero para mí, tengo lugar para los dos quiero, quiero, claro que sí. Una palita. programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Mateo, Isis, Leilani, Camila, Vanilú y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.